era factible, ¿no?, tomar el poder del Estado desde el campo. ¡Que se convoque un paro! ¡Un paro! ¡Que se convoque un paro! Esas huellas quedan ahora todavía, no solo en mí o en mi mamá, que es mucho más profundo, en mi abuelita o en mi abuelito. ¡A todo el pueblo se levanta! Ahí como que las personas del campo comienzan a tener un miedo terrible porque ya no hay en quién confiar, ¿no? Pero en el camino ya no sabíamos si eso estaba cierto o es que era una mera... mentira, ¿no? Toda una confusión, un caos. Se ha llegado a un extremo que yo misma también estaba decepcionada. ¿Te imaginas cómo ha crecido esa persona? Todo lo que hemos visto, la crudeza de muertes, encontrarnos todos los días acá en Ayacucho, después de un bombardeo de la noche, regados de muertes. De alguna forma, sus sentimientos. Nos hemos vuelto un poco sensible. ¿De quién gana, quién no? Y las víctimas son las personas del campo. Yo, por parte de mi madre, que ha desaparecido, ¿no? Los militares lo han desaparecido. Y hasta ahora no se encuentra su cuerpo. Y eso que hay gente que sí sabe dónde está su cuerpo, qué ha pasado con él. Y siempre mi abuela y mi madre me lo han recordado. Al menos me gustaría saber cómo está su cuerpo, dónde está su cuerpo, o darle sepelio. Hay un daño en la historia familiar. Tú le dices, háblame de esto, y no te hablan fácilmente. Y mataban a la gente frente a ellos. Los militares, ¿no?, lo han desaparecido. La gente que había visto que había matado al ejército decía, es el ejército, y el ejército decía, no, es Sendero. Me duele mucho también el corazón porque estamos acá unidos, unidas, y eso es lo mejor, ¿no? El pueblo, ¿cuántos el pueblo lloró? No tomar el poder. Hasta ahora tenemos a un tío, por parte de mi madre, que ha desaparecido, ¿no? Los militares lo han desaparecido. Y siempre mi abuela y mi madre me lo han recordado, ¿no? Esa escena donde mi tío se está yendo, los militares se lo están llevando, y ella está con ella, jovencita, con sus dos sobrinas. ¿Qué pasó con la violencia? Mi tío despidiendo. Era como un movimiento en como que le están gritando, Mauro, en contra del gobierno. Mauro no puede decir nada porque y la metió como terrorista. Es al inicio, estos señores tenían un pensamiento bueno, ¿eh? Cambiar, ¿no? Tranquilísimo. Lo que está viendo ahorita, todo lo que sé. Pero no han entendido. Y lo han confundido. Lo han confundido todo. Y se han metido la delincuencia. Ahora el pobre que ha vencido al terrorista, ahorita está aquí. Mientras los demás que han sido como pinchesos. Como los grupos de 30, 50 años. Les ha quedado ese furor de violencia, de muerte, ¿no? Y que reproducen ahora en otras formas de violencia. Esa es mi lectura. No es que haya desaparecido y se ha pacificado y que estamos viviendo, ok. No. Tanta corrupción, tanto robo de los que nos gobiernan, principalmente. Entonces, la primera vía yo creo que sería el diálogo, conversar con el alcalde.